Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Este es un programa que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín, número 18. Este es un programa que puedes escuchar pues en directo los jueves entre las 8 y las 9 de la noche, pero que también puedes bajarte de nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org. Y mandamos un saludo a todas las radios hermanas que nos remiten: Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Espiritrompa y Radio Bala desde Manresa. Y con las convocatorias para este fin de semana son las siguientes. Comenzamos con el viernes, día 10, y el fin de semana contra la represión, que va a tener lugar en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en solidaridad con las 11 personas del tejado del desalojo del año pasado. Tocarán en este concierto, a partir de las 8, Zorras Adolescentes, Peturbatios y Cuadros. El bono de apoyo es de 3 euros. Seguimos con el sábado 11 de febrero y el fin de semana contra la represión. Comenzamos mejor con la concentración contra la ordenanza incívica a las 12 de la mañana en la Plaza del Pilar. Acudí a pintar con tiza y luego os leeremos el manifiesto de la tiza y el geranio, pues en referencia a esta concentración. Seguimos con el fin de semana contra la represión a las 8 de la tarde, concierto en apoyo a los 11 del Tejado, Campa, Radio Nova y Dañaos. Y también es la presentación del disco libro del Mago Fermín, Cultura Libre, y a las 8 concierto en Arrebato con Big Head Down y Picore. Y el domingo 12 de febrero, a las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, mercado de intercambio de ropa, a las 12 mesa de ronda, de redonda, la ropa con experiencias transformadoras, a la que acudirán gente de diferentes experiencias relativas a la confección. Pues, por ejemplo, la gente de Simbiosis, también, bueno, ya os lo comentaremos luego. Y bueno, os recordamos también que a las 3 de la tarde hay comedor popular vegano, el sábado en el Centro Social Anarquista La Revuelta y el domingo en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Cuellos negros me hinchan a suyas brarimas, bocas chilan, pro de hipocresía, mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan por solos. Y en el sumario de hoy comenzaremos con un comentario, bueno, y la lectura de un escrito que ha realizado gente anarquista, pues un poco a vueltas de con algunas consignas que se gritaban en algunas de las manifestaciones del 15M y esto, pues se hizo un escrito que se le llaman Democracia y si lo es. Seguiremos con Corea Revolucionaria, entre interrogaciones, y es que hay una charla sobre Corea del Norte el sábado 11 de febrero, y bueno, pues en vista de lo que hemos leído en Aragón Info, en Ara Info, pues queremos dar nuestro punto de vista como anarquistas en lo que se refiere a esa supuesta Corea Revolucionaria. Seguiremos con una nueva agresión fascista que ha tenido lugar en Zaragoza. Además, debe ser bastante grave. Pasaremos después a represión con muchas noticias, con el fin de semana contra la represión en el Centro Social Ocupado Quique Mur, el manifiesto de la tiza y el geranio, represión incívica en Valladolid, Madrid continúan las denuncias por desobediencia a la autoridad, el sexto aniversario ya del montaje del 4F, una nueva jornada de movilizaciones en cárceles griegas y la verdadera cara de Obama. Seguiremos con Un breve libertad de expresión, nuevo periódico que está ya en la calle y se llama Madrid 15M. En antimilitarismo, lo hemos puesto ahí, no sabemos dónde ponerlo, comentaremos noticias que han salido en otros, sobre todo en Alemania, sobre que el rey mostró pues simpatía, comprensión y complicidad hacia los golpistas del 23 de febrero, cosa que aquí no se han hecho eco, creo que en ningún medio, o si no, pues de forma muy, muy breve. Seguiremos con ecología, con dos fantasmas, que es uno solo, el fantasma de los trasvases y el fantasma de la privatización de las costas. En anticapitalismo, mercado de intercambio de ropa en el centro social ocupado Quique Mur y otra victoria al Cabañal. Y en internacional comentaremos cosas nuevas sobre Palestina, haremos un breve resumen de la nueva huelga en Grecia y esterilidad a cambio del DNI. Y es una noticia súper interesante sobre lo que pasa en Suecia, ya sabéis, ese garante de los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. De llorar y no amanece. Nos cansamos de muchas cosas, nos cansamos de que organizaciones presuntamente revolucionarias que pretenden algo transformador se alíen con el diablo, en este caso con el PSOE. Y la semana que viene hablaremos mucho sobre cómo se puede perder parte de la razón por aliarse con el enemigo, por no saber quién es verdaderamente no parte de tu solución, sino parte de tu problema. A buen entendedor, la semana que viene hablaremos. Mis amigos, que te va. Y bueno, pues hace una semana leímos un texto y lo queremos repetir un poco. Un texto en respuesta a algunos de los cánticos de la manifestación abstencionista de Zaragoza Libertaria, una reflexión de una persona del Centro Social Anarquista La Revuelta, que es útil para generar un debate entre sensibilidades libertarias y no necesariamente libertarias, y bueno, pues gente que toma parte de iniciativas pues como el 15M. Y primero pues os queremos leer algo que dijo Agustín García Calvo en La Puerta del Sol en una charla para el movimiento 15M. La democracia es un trampantojo, es un engaño para lo que nos queda de pueblo vivo y de gente. Lo era ya desde que se inventó entre los antiguos griegos en Atenas y otros sitios. Es un trampantojo que está fundado sobre todo en esta confusión que el nombre mismo denuncia. Demo y Kratos. Kratos es poder y demo se supone que es pueblo. Y sea lo que sea de los avatares de cualquier historia, nunca el pueblo puede tener el poder. El poder está contra el pueblo. Esto es una cosa demasiado clara, pero hay que entenderla, de manera que supongo que esta contradicción que está inscrita en el propio nombre de la democracia os anima mucho a entenderlo de veras. El régimen democrático es simplemente el más avanzado, el más perfecto, el que ha dado mejores resultados, el que ha llegado a producir el régimen de bienestar en el que nos dicen que vivimos. Es simplemente eso, pero al mismo tiempo no deja de ser el poder, el de siempre. Por el contrario, cuanto más perfecto, cuanto más avanzado, está más avanzado con sus trucos para engañar y, por tanto, en el manejo de la mentira, que es esencial para cualquier poder. Esto espero que lo entendáis bien. Sin la mentira no se sostiene en ninguna forma de poder. Negra, eres la reja de un... Esto es un parte de un discurso de Agustín García Calvo en La Puerta del Sol para el Movimiento 15M. Y este escrito pretendía hacer reflexionar sobre eslóganes que se oyen en manifestaciones anarquistas, donde se grita, por ejemplo, terrorista quién, democracia cuándo, o el hit del momento, lo llaman democracia y no lo es. Este eslogan no es nuevo, pero sí que está viviendo una segunda juventud gracias a los movimientos sociales y políticos de carácter frente populista que han nacido o renacido en los últimos meses. Que desde movimientos heterogéneos y con carácter inclusivista hay que juntar mucha gente, aunque no existan puntos ideológicos de unión, por lo que lo importante es ser muchos, es normal que se usen estos lemas, ya que en todos ellos han incluido a partidos políticos, da igual que sea partidos parlamentarios o micropartidos extraparlamentarios, que lo que pretenden es representarnos y tomar decisiones por nosotros y nosotras. Tiene sentido que canten que lo llaman democracia y no lo es, porque ellos se quedan fuera del reparto de votos y poder. Esto solo será democracia cuando sus partidos, da igual lo minúsculos que sean, tengan el poder suficiente para decidir sobre nuestras vidas. El caso más claro está en Euskadi. Aquellos que criticaban las instituciones españolas por ser opresoras del pueblo vasco se frotan las manos calculando cotas de poder a las que acceden gracias a las sentencias de los tribunales y las urnas. Por ello creemos que es importante que los y las anarquistas reflexionemos sobre las modas que desde fuera se nos están imponiendo y frente a todos los discursos generalistas y confusionistas recuperemos un verdadero mensaje revolucionario basado en nuestros valores y aspiraciones. Históricamente todos los episodios frente populistas acaban igual, gane quien gane, los anarquistas siempre perdemos, por ello deberíamos aprender de los errores del pasado y evitar la idea de que más gente es mejor y buscar un discurso coherente y revolucionario que es nuestra única posibilidad de incidir en la realidad social e intentar cambiarla. Este sistema no se puede reformar, solo destruir para construir algo mejor. It's just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? Y ahora vamos con lo de la charla sobre Corea del Norte, que desde luego la gente está en su derecho de organizarla y de acudir a escucharla, faltaba más. Pero sí que queríamos comentar que, según estamos leyendo aquí en el Ara Info, según la persona que ha escrito esta convocatoria, dice que, pues, que en Corea no existe ninguna monarquía hereditaria, sino un sistema de democracia popular, hablando otra vez de democracia, donde los dirigentes son elegidos por el pueblo y las decisiones se toman de forma colectiva a través de asambleas. No sé qué toma de decisión tendrán esas asambleas cuando en Corea está prohibida la libertad de asociación. Está prohibido a cualquier organización que no sea el Partido del Trabajador de Corea, de los trabajadores de Corea. Tampoco está permitida la libertad de expresión, ni muchísimo menos. Y bueno, también habla de las mentiras del imperialismo, que no somos nosotros quienes vamos a discutir las mentiras del imperialismo. Pero dice que Kim Jong, hasta hace poco el máximo dirigente del país, no contaba con un cargo en el aparato del Estado. ¿Cómo se puede ser máximo dirigente de un país sin tener un cargo en el aparato del Estado? Sino que ejercía un poder de carácter moral a través de su cargo en el Partido de los Trabajadores, que era una especie de papa o de mesías. Igual que ahora Kim Jong-un, el actual dirigente, que es hijo de Kim Jong II y nieto de Kim Jong I. O sea, que lo de monarquía, pues igual no, pero casi casi. Luego, para dar también el carácter revolucionario a Corea, se habla de que la economía no está bajo control de la oligarquía capitalista, sino que toda la producción se destina a cubrir las necesidades de la población a través de un sistema de planificación. Planificación que no hará la población, sino que la harán los dirigentes excelsos del Estado. Que se hable de que Corea es un ejemplo revolucionario, pues es bastante heavy, ya que es un sistema que está basado, como cualquier otro, y sobre todo en la policía, sobre todo una policía secreta bastante fuerte, y en su ejército, con un militarismo atroz. Jamás ningún, o sea, no se puede hablar de revolución en un sitio donde domina un partido, un ejército y una policía. Pues bueno, esta es nuestra opinión en cuanto a lo de Corea del Norte. Por otro lado, también no entendemos que se supone, no sé, al menos el marxismo básico de primero de BUP, el que estudias en primero de BUP, te enseña que se hace un análisis científico y racional de las cosas y todo eso, y que, bueno, pues es una teoría científica que filosóficamente merece la pena ser considerada. Pero si esto no es lo más parecido a una monarquía y a una religión que, vamos, que yo qué sé, que uno pueda imaginar, pues venga San Lenin y lo vea. Esto es lo más contrario a aquello que llamaban el empirocriticismo, claro. Bueno, en realidad lo de empirocriticismo quiere decir que mediante sus obras demuestran su proceso revolucionario. Hay que reconocer que el anterior líder era muy listo, porque decían que había escrito 18.000 libros. O sea que a lo mejor es por eso. Una cuña. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y bueno, tras estas noticias que nos hacen los ojos chirivitas, nos dejan verdaderamente ojipláticos, vamos con un comunicado que ha llegado hoy mismo de la coordinadora antifascista de Zaragoza y que es una cosa mucho menos simpática. Y es una veintena de neonazis, presumiblemente vinculados a grupos futboleros, agredió a 5 jóvenes el pasado domingo. 5 jóvenes zaragozanos fueron agredidos en concreto por una veintena de neonazis en la calle Tomás Bretón, según informa la coordinadora antifascista de Zaragoza. Tras la agresión, una ambulancia acudió al lugar y trasladó a 2 de ellos al hospital para ser atendidos de las lesiones sufridas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde del domingo. Al parecer, los 5 jóvenes caminaban por Tomás Bretón en dirección a la avenida Valencia, cuando, al ir acercándose a la altura del 34, observaron cómo salían del bar Moneva un grupo de individuos de estética nazi. Al pasar a su lado y sin mediar palabra, el grupo de nazis empezó a lanzarles sillas, mesas y botellas de vidrio y, bueno, estos se defendieron como pudieron, ya que eran unos 20. Los neonazis. La agresión no cesó hasta que no llegó la policía, momento en que procedió a solicitar una ambulancia e identificar a los presentes sin que nadie fuese detenido. Una de las personas agredidas presentó un gran corte en la pierna debido a un botellazo. Los jóvenes van a interponer denuncia ante la policía por los hechos, pero según informa la coordinadora antifascista, lo más asombroso del asunto es que la policía se personó el lunes en casa de los agredidos y los trasladó a comisaría, teniendo que declarar en calidad de acusados. Los agredidos han informado a la coordinadora de que el grupo que los atacó vestía claramente con estética nazi y portaban indumentaria relacionada con el Ligayo Fondo Norte. Bueno, pues un grupo ultra del fútbol que ya sabéis que es sobradamente conocido por sus diferentes agresiones. Por las horas y lugar del incidente concuerda con la celebración del partido entre el Real Zaragoza y el Rayo Vallecano. La coordinadora antifascista quiere denunciar el auge de los grupos fascistas en la ciudad. Si alguien no toma medidas al respecto, tendremos que esperar a que alguien muera a manos de estos indeseables para lamentarnos, nos dicen. Recordar que hace apenas 3 semanas propinaron una brutal paliza a un chico y una chica, ella menor de edad. Con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y seguimos aquí en Radio Topo, en El Acratador, con el bloque de represión que comenzamos con la Asamblea de Ocupas de Zaragoza, que realizará este fin de semana 2 conciertos en apoyo a las 11 personas desalojadas del Centro Social Ocupado Quique Mur. El pasado 20 de enero del 2011 los conciertos tendrán lugar los días 10 y 11 de febrero en el Centro Social Ocupado Quique Mur, situado en la Plaza de la Memoria de la memoria histórica en el barrio de Torrero. El primero es el viernes, como ya os he comentado antes, a partir de las 8, zorras adolescentes, peturbatios y a cuadros. Y el sábado, Campa, Radio Nova y Dañaos. En ambos casos es, un bono de apoyo de 3 euros. Os recordamos que en el 20 de enero del 2011 tuvo lugar un violento desalojo del centro social ocupado Quiquemur y tras su reocupación, 3 días después, se encausó a las 11 personas que estaban dentro en un proceso judicial en el que el denunciante es el Ayuntamiento de Zaragoza y en el que la cuantía de penas multa oscila entre los 12.000 y más de 17.000 euros. Multas que, si no son saldadas, serán sustituidas por pena de prisión. La gente del centro social ocupado Quiquemur quiere denunciar la ambigüedad de grupos políticos como Xunta e Izquierda Unida, que tras el desalojo, recordemos 4 meses antes de las elecciones del 22 de mayo, mostraron su disconformidad con la actuación policial y política y ahora, pasadas las elecciones, no reparan en mantener junto a sus socios de gobierno el proceso abierto a la usanza del tejado. PSOE culpable, Izquierda Unida y Xunta cómplices. Y seguimos aquí en Zaragoza. Este sábado 11 de febrero a las 12 en la Plaza del Pilar, pues acude con tu caja de tizas de colores o blancas si no encuentras. Somos subversivas, o por lo menos así nos considera el Ayuntamiento de Zaragoza. Armadas con maceteros llenos de genarios y con tozos de tiza, la pasada primavera nos lanzamos a la calle a reivindicar, a proponer, a compartir con los demás demandas que creemos justas. Pero igual que nosotras no entendemos la vida sin luchar por un mundo mejor, el equipo del gobierno municipal no entiende el derecho a la protesta y el derecho a la crítica de un sistema caduco que ya no sirve. Recientemente, varias de nosotras hemos recibido notificaciones de sanciones graves con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros por haber infringido la ordenanza cívica, es decir, por dañar espacio público pintando con tiza en el suelo de la calle Alfonso con consignas tan peligrosas como Acampa, por pintar la prolongación del carril bici del Coso Bajo y colocar maceteros con geranios para delimitarlo, por pegar carteles de la Asociación de Vecinos. Reclamamos la derogación inmediata de la ordenanza cívica, una norma que no sirve para proteger el espacio urbano, sino que en manos de un gobierno represivo solo sirve para criminalizar a los movimientos sociales, para señalar con el dedo y acusarnos de vándalos. Pero sabemos lo que no somos. Los verdaderos criminales se sientan en despachos de entidades financieras que desahucian a la gente de sus casas. Los verdaderos criminales disfrutan de las fortunas amasadas con la especulación de la burbuja inmobiliaria y guardadas a buen recaudo en paraísos fiscales. Nuestro gran pecado solo ha sido salir a la calle y lanzar un grito para despertar vuestras conciencias. Y vamos a seguir haciéndolo. Salud y muerte a la ordenanza incívica. Recordar que la ordenanza cívica de Zaragoza, pues como la que hay en otras muchas ciudades, fue promulgada hace unos años por el PSOE y bueno, pues no es diferente a la que hay en muchos sitios, pero prohíbe prácticamente todo. Es la típica ordenanza que vale para un roto, para un descosido, y lo mismo te prohíbe hacer pintadas, que pegar carteles, que repartir octavillas, que etcétera, etcétera. Y al hilo de esto, pues también da un poder tremendo a los simples policías locales, el poder, de hecho, de poder hacer lo que consideren a su conveniencia, pues yo qué sé, pues el grado de la sanción, y pueden considerar hacer una pintada, pues eso, que una cuadrilla de niños, por ejemplo, estén jugando a la rayuela en el suelo. Y más ordenanzas antisociales. Esta vez se trata de una concentración en Valladolid que había sido convocada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades y fue el pasado sábado ante la fachada del Ayuntamiento de Valladolid para protestar por los cambios introducidos por la Ordenanza para la Protección de la Convivencia, por considerarla una norma represora que criminaliza y limita derechos y pretende introducir leyes que limitan derechos fundamentales de la ciudadanía, pues exactamente igual que aquí en Zaragoza, que en Barcelona, que en Madrid, que en Sevilla y que en un montón de ciudades. Muchas decisiones quedarán a criterio de la policía. En ese sentido, apuntó que con las modificaciones se prohibía andar por la calle en bañador y sin camiseta, así estilo a lo de Barcelona, o el uso indebido de praderas y césped, que no entendemos que puede ser uso indebido. El tumbarte al sol es un uso indebido, o quedar ahí para comer con tus amigos. En fin, Por todo esto, el portavoz de la plataforma pidió que los derechos recogidos en el título 1 de la Constitución no se regulen a través de una ordenanza municipal, y además cargó contra la norma porque prohíbe la mendicidad y de esta forma también se castiga a los débiles. Pretende también limitar la colocación de carteles o pancartas, el reparto de octavillas, las acampadas o el uso de la vía pública. También destacar, bueno, pues que estas ordenanzas son ordenanzas tapón. O sea, no importa que haya putas o mendigos, lo grave es que se vean. Vamos a otra cosa, pero dentro de represión, y es que mañana viernes 10 de febrero a las 12:30 hay una nueva concentración frente a los juzgados de la Plaza Castilla en Madrid para denunciar de nuevo el acoso policial y judicial a las personas que se han parado a cuestionar redadas y controles racistas que las fuerzas policiales realizan a diario en los barrios madrileños. Esta vez se trata de Hortensia, que es afiliada a la CNT y que se enfrenta a un juicio porque le llamó la atención a varios policías cuando estaban identificando de mala manera a un hombre de origen sudamericano que fue empujado, maltratado y tratado de mala manera. En fin, que es continuo esto en Madrid, pero que también es muy importante que la gente actúe en este tipo de situaciones, pues porque además son mucho más visibles y las personas que están en esos momentos siendo identificadas pues se sienten algo arropadas, y que pues eso, si alguna vez os veis en una situación así, no dudéis y dirigíos si tenéis algún problema pues no sé, a cualquier tipo de asociación, que seguro que os saben cómo ayudar si por ejemplo os han denunciado, etcétera, etcétera. Y esta semana, el 4 de febrero, se cumplió el 6º aniversario ya del montaje policial contra 5 jóvenes en Barcelona, lo que se llamó el montaje del caso 4F. Es uno de los más polémicos casos de corrupción policial, judicial y gubernamental que se han vivido en Barcelona en los últimos años y que en estos momentos se está tambaleando. El pasado octubre se hacía pública la condena de 2 guardias urbanos, Víctor Bayona y Bakary Samian, por tortura, denuncia falsa y simulación de delito. Estos 2 guardias habían sido testigos claves para la condena de Rodrigo Lanza, hasta hoy 4 años en la cárcel, y Patricia, que desgraciadamente se suicidó después de 6 meses de prisión el 26 de abril del 2011. Después de 6 años, este terrible montaje policial empieza a salir a la luz. Este fin de semana, diferentes convocatorias exigirán el desmontaje del caso 4F y la libertad de Rodrigo, todavía preso. En Barcelona y en Valencia se comenzó el viernes con una bicicletada contra la tortura que, a modo de visita guiada, recorrió los principales escenarios del caso 4F, y este sábado hay una convocada a las 12 de la mañana. Y ahora vamos a comentar las protestas que ha habido en Estados Unidos por una ley que permite detenciones indefinidas sin cargos y encarcelamientos sin juicios. Y aquí es donde Obama ha demostrado su verdadera cara. El movimiento Occupy Wall Street protestó el pasado viernes contra la ley de autorización de defensa nacional que asigna millonarios recursos al sector de defensa del país. La protesta se llevó a cabo en la ciudad de Rockford, en el estado de Illinois. La normativa fue firmada por el presidente Barack Obama el último día del 2011 y asigna unos 662.000 millones de dólares, que es un montón de pasta, al ámbito militar. Se supone que Barack Obama iba a ser el que iba a cerrar Guantánamo, creo recordar. Esta ley además permite la detención indefinida de personas acusadas de ser sospechosas de terrorismo sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin ser sometidos a un proceso judicial y remitirlos a las fuerzas militares. Desde el movimiento Cupí denunciaron esta norma porque viola la cláusula de derecho a un debido proceso sancionado por la Constitución estadounidense, que es tan importante y tan sacrosanta. Por su parte, Anthony Romero, que es el representante de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que la acción de Obama constituye una mancha en su legado porque siempre será conocido como el presidente que firmó la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio. Según la Asociación Nacional de Abogados, esta medida supone un ataque al patrimonio legislativo del país y un paso significativo hacia el fascismo. Este mecanismo de detención de personas de manera indefinida se comenzó a aplicar en Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001, después de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono. Esta metodología fue puesta en marcha por la entonces administración Bush bajo el argumento de la lucha global contra el terrorismo. Debido a esta medida, en Estados Unidos hay cárceles ilegales donde son recluidos los supuestos sospechosos, como es el caso de Guantánamo, que está en la isla de Cuba, y que informes de prensa aseguran que la Casa Blanca mantiene en este penal a más de 170 reos en un limbo judicial donde se producen severos casos de torturas y un total, bueno, totales abusos a los derechos humanos. Y debido a que las reformas legislativas que en Grecia habían podían llevar a la liberación de 1.500 presos, pues estas reformas al final no se van a llevar a cabo y una parte de la población carcelaria pues está llevando a cabo protestas colectivas desde el 1 de febrero en diferentes cárceles, tanto de hombres como de mujeres. Estamos hablando de huelgas de hambre, de huelgas de patio y también desde antes de ayer, las mujeres de la cárcel femenina de Korydallos anuncian su boicot a la comida carcelaria. Estamos hablando de que en Grecia la situación carcelaria es pues igual que la social, ya que las cárceles no son otra cosa que el reflejo de la sociedad, es su espejo, es un espacio de almacenaje donde la sociedad tira sus errores y esconde sus culpables secretos. En estos momentos estamos hablando de que no hay comida para todos los presos, de que no hay calefacción en las cárceles, de que no hay agua caliente, de que tienen que dormir en el suelo. Y naturalmente sabemos que una cárcel con agua caliente y comida decente siempre será una cárcel, pero desde luego será más soportable. Eso sí, la gente anarquista de Grecia dice que, bueno, que esto es solamente un paso más y que su lucha seguirá hasta que no exista ninguna cárcel. Y vamos con una noticia que no hay nada como que pase el tiempo para que, bueno, pues no se vaya enterando de determinadas cosas. Y en concreto, pues con un informe que ha desclasificado el gobierno español, perdón, el Ministerio Germano de Exteriores, en contacto con el gobierno español y que, bueno, pues ha publicado Der Spiegel. Y el embajador español en Alemania, alemán en España, perdón, en el año 81, Lothar Lahn, aseguró en un informe de la época que el rey Juan Carlos I, frente al intento de golpe de Estado del 23F, no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores. Es más, mostró, según sus propias palabras, comprensión cuando no simpatía. Bastante significativo. Se revela, según Der Spiegel, en este informe clasificado, que el embajador de Alemania entre el 77 y el 82 y fallecido en el 94 mantuvo una conversación de carácter privado con el monarca el 26 de marzo del 81, en la que el rey le comentó sus impresiones acerca del frustrado golpe de Estado. Según el documento del embajador, el rey le aseguró que los cabecillas solo pretendían lo que todos deseábamos, concretamente la restauración de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad. Por si alguno no lo sabe, os recordamos que eran una cuadrilla de farcistas que, bueno, pues que dieron un golpe de Estado y, bueno, intentaron derrocar el gobierno democrático y esas cosas. Y fuentes de la Casa del Rey han manifestado que el papel y actuación del rey el 23F están ya consolidados por la historia y que la defensa de la democracia es conocida por toda la sociedad española y en todo el mundo. Y bueno, sin embargo, parece ser que lo que decía el rey era algo muy diferente. El informe citado por Der Spiegel señala que el rey manifestó al embajador que la responsabilidad última del intento de golpe de Estado no fue de sus cabecillas, sino del entonces presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, a quien reprochaba despreciar a los militares. En su reporte, el embajador alemán destacó que el rey había aconsejado reiteradamente sin éxito a Suárez que atendiera los planteamientos de los militares. Y bueno, parece ser que sí que se les ha atendido porque viven que te cagas, pero bueno. Y el monarca manifestó ante el embajador de Alemania, según la versión de este, que trataría de influir en el gobierno y los tribunales para evitar un castigo severo a los golpistas. O sea que, y otra cosa que añadió el rey, es que el 23F debía olvidarse lo antes posible. Pues algunos no lo vivimos, éramos unos niños, pero no lo olvidamos, desde luego. Y tampoco olvidamos, pues, que tenemos un rey que la democracia, por lo visto, se le queda muy grande. Por tanto, que hablen de que es un demócrata convencido. Y ahora vamos con otro demócrata de pro. Estamos hablando del ministro Cañete, que vuelve a su esencia trasvasista, eso sí, mirando a Yesa. Es lamentable la existencia en una obra caduca, insostenible, insegura y que sería la puntilla definitiva para el río Aragón. Poco tiempo ha tardado el ministro Cañete, el del paseo militar y el del plan hidrológico nacional de no salir sale por cojones, en dejar las cosas claras. En esta línea franca del PP de ahora sí, tras haber ganado por mayoría absoluta, decir las cosas claras, ha recordado que los trasvases y por supuesto el del Ebro, que es el único al que miran de verdad, está en su genética y su agenda política. O que se traga con esta su verdazo y aquí no hay nada que rascar. Desgraciadamente esta historia suena familiar y recordamos que siempre que se habló de trasvases, ya fuera el PP o el PSOE, de forma inmediata se habló de Yesa. Esto es así porque la verdad que Yesa ha escondido siempre es su condición de reserva estratégica para satisfacer supuestos intereses generales que en la práctica eran intereses en nombre de excedentes y satisfacción de necesidades en cuencas deficitarias. Y nos suena también familiar la estrategia que siempre siguen los dirigentes políticos del partido que sea, intentar desviar la atención hablándonos mucho de pantanos y poco de su gestión o sacando a relucir el pacto del agua, ideado por un corrupto, y del que solo quedan palabras como Yesa, que cualquiera sabe que se concibió como reserva estratégica. Y eso sí, dejándose acompañar de los regantes de Bardenas, que ya hace años que dejaron claro que ven en Yesa su propio negocio, del que puedan sacar una tajada interesante. De hecho, la tajada es la venta de excedentes a Levante, que día sí día también niegan el derecho preferente de Zaragoza a abastecerse del río Aragón. La Asociación Río Aragón considera lamentable que el consejero de Agricultura, el señor Lobón, se haya sumado presto a esta ceremonia y no vea más prioridades que la que supone enterrar millones en una obra de alto coste. Si salió por 100 y ya va por 250 millones de euros y escaso rendimiento. Y que lo haga hablando demagógicamente del abastecimiento de Zaragoza es ya pues también para acabar de reírse. Nunca deberemos olvidar que Yesa fue impulsado por un corrupto como Antonio Aragón y que la primera piedra fue puesta por otro encausado, y aún me matas. Y menudo encausado, por cierto. Y siguiendo, también hablando del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Agricultura, el señor Cañete quiere dar rienda suelta a la privatización de costas y a una consentida destrucción del litoral. Desde Ecologistas en Acción se nos avisa que alargar las concesiones y desafectar el dominio público marítimo terrestre es la antesala de la privatización del litoral y que contradice totalmente pues el hecho de que las costas se mantengan pues de forma decente. La progresiva pérdida y degradación de los ecosistemas litorales está derivada de una nefasta gestión de las administraciones durante años y esta sería ya pues la puntilla. Compatibilizar la conservación del litoral con la actividad económica no pasa por desafectar terrenos degradados, sino recuperarlos y revalorizarlos, y no pues convertirlos en más apartamentos, más hoteles, más chiringuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una interesante noticia, el pasado sábado se presentó en Madrid el periódico del 15M, o mejor dicho, el periódico que mensual que bajo el nombre Madrid 15M han creado algunas de las asambleas de la Comunidad de Madrid. En una gélida mañana de sábado, pues ante centenares de personas en el centro autogestionado del ECO, pues fue el primer lugar en que se presentó esto y diciendo que este no es el periódico del 15M, sino de muchas asambleas de Madrid. La idea de crear un periódico como medio de propaganda del 15M surgió en la Asamblea de Villaverde y tras mes y medio de trabajo ya está en la calle. Es un periódico autogestionado en el que no hay directores y en el que se pretende que el equipo rote cada cierto tiempo. Ninguno de los integrantes cobra por su trabajo. Lo forman periodistas, maquetadores, correctores, informáticos y más voluntarios que no son profesionales de la información. Este primer número ha sacado 20.000 ejemplares que ya están distribuidos y bueno, pues salió la posibilidad de que hubiera publicidad, etcétera, etcétera, y te dijo, bueno, se salió que no. Y tampoco habrá publicidad comercial y se financiará con las aportaciones de los lectores a través de bonos de 5 euros que se gestionarán a través de las asambleas. El comprador del bono tendrá derecho a un número determinado de ejemplares que repartirá donde considere oportuno. Bueno, por un lado va destinado al 15M, pero también a toda la gente de la calle, lo cual nos parece pues un proyecto bastante majo y bastante interesante y bueno, pues que redunda en una idea que tenemos clarísima aquí, y es que trabajamos todo esto que escuchas, es una radio libre en el sentido en que nadie cobra por ello, todo el trabajo es gratuito y voluntario. Y sin publicidad. Radio Topo, contrainformación. Y una iniciativa anticapitalista que es muy maja. Bueno, tenemos varias. En primer lugar, que hay una web que bueno, pues donde se van a coordinar diferentes iniciativas de trueque de Zaragoza y bueno, pues que os recomendamos que la vayáis siguiendo. Y nos vamos también a el mercado de intercambio de ropa, que como sabéis, pues la ropa es un gran invento prehistórico, abriga, protege, te pone más bonita, bonito, pero también tiene en la actualidad sus aspectos sombríos. Gran parte de ella está elaborada por personas en situaciones laborales penosas. El movimiento mundial de la ropa genera un coste ecológico enorme y además nos quieren hacer pensar que la recuperación económica no llegará si no compramos más ropa, más lavadoras, más de todo. Y bueno, pues frente a ello, el 12 de febrero, en el CSO Quiquemur, en el Centro Social Ocupado Quiquemur, nos proponen toda la mañana puestos de intercambio de ropa, además de la dinamización de la propia tienda gratis que hay en el centro. Y animan pues a que la gente traiga la ropa que no necesita y que después se quede en el mercado de la tienda gratis. Y va a haber una mesa redonda donde van a participar Simbiosis, que es una gente que hace camisetas, CSO Quiquemur, más Volaría, que es un proyecto de intercambio, el SETEM, que es un seminario de solidaridad, y el mercado de intercambio de Peñaflor. Y nos vamos ahora hasta Valencia, hasta el barrio del Cabañal. Y es que el Tribunal Superior de Justicia ha reafirmado el carácter de expolio de los derribos municipales de la zona. Esta última sentencia ha sido recibida como una victoria por parte de la plataforma Salven el Cabañal y queda la incógnita de el pronunciamiento de la Audiencia Nacional y de la posición del actual ministro de Cultura, José Ignacio Huert. El 12 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reafirmó la validez y el rigor de la orden del Ministerio de Cultura en la que se declaraba que el plan trazado por el Ayuntamiento para esta prolongación, la prolongación de una avenida hasta el mar, que supondría el derribo de más de 600 edificios y que dejaría sin vivienda a más de 1.600 personas. Pero no solo esto, sino sería acabar con un barrio de una tradicional arquitectura también con huerta mediterránea. Y bueno, pues todo esto, además con la oposición de muchos de los vecinos y vecinas, que incluso ha llegado hasta el sabotaje de maquinaria. En fin, la plataforma de Salven el Cabañal le había aportado ya informes de expertos en los que consideraban este plan especial un expolio y que pues ahora les ha sido dada la razón. Solamente queda ver qué hace finalmente el ayuntamiento, en este caso del PP. Y también la plataforma ha denunciado que el ayuntamiento está castigando al barrio negando licencias de actividad empresarial y de obras de rehabilitación, escudándose en la citada orden ministerial, haciéndole la vida más difícil a los vecinos, una conducta que también, según la gente de Salven el Cabañal, podría ser considerada como prevaricación. Recordar asimismo que este proyecto es en Valencia, que ahora mismo es la comunidad con el mayor récord de deuda, o sea, mantiene una deuda pública que prácticamente en otra situación pues lo situarían al borde de la quiebra, y que además en la cercanía del Cabañal y tal ha sido la célebre Fórmula 1, otro proyecto absolutamente descabellado que ha costado cientos de millones de euros. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y comenzamos internacional desde Palestina. Decenas de palestinos congregados a la entrada de la Franja de Gaza recibieron al convoy que trasladaba al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, arrojándole zapatos, un gesto que supone una especial carga de desprecio entre los árabes. Recordamos aquel que le tiró los zapatos a George Bush, aquel iraquí. Y piedra, según informó... han informado diferentes agencias de prensa. De esta manera han protestado por el hecho de que Ban Ki-moon haya rechazado reunirse con las familias de los palestinos detenidos y encarcelados por Israel y de los muertos en ataques israelíes. Según el portavoz de las familias, la actitud del señor Ban Ki-moon no es ni moral ni humana. Algunos manifestantes exhibían pancartas con el lema Ban Ki-moon se posiciona a favor de Israel, ya basta. El convoy siguió su ruta hasta la localidad de Yan Yunis, al sur de la franja, donde el jefe de la ONU tenía previsto visitar una escuela financiada por Naciones Unidas. Durante su visita de 2 días a Israel y a los territorios ocupados, Ban Ki-moon no tenía previsto reunirse con Hamas, que gobierna en Gaza, y tampoco con ninguna organización de derechos humanos ni de, bueno, ni de palestinos en general. El rechazo fue unánime ante el nuevo y drástico ajuste que busca imponer la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y sobre el que tenía que dar una respuesta ya hoy mismo el gobierno griego. Entre otros aspectos, las medidas exigidas por los acreedores contemplan el despido de 150.000 empleados públicos hasta el 2015, 15.000 de ellos de forma inmediata, una rebaja salarial del 25% en el salario mínimo y en las pensiones, y la supresión de las pagas extras anuales. A cambio del nuevo y brutal ajuste, la Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, accedería a otorgar al gobierno del tecnócrata Lucas Papademos un nuevo préstamo de rescate para evitar la quiebra que está a las puertas de Grecia y que, de darse, produciría a la zona euro un efecto de arrastre de impredecibles consecuencias. Aunque falta computar datos de seguimiento, se calcula que entre un 80% de los trabajadores del sector privado y un 90% del sector público secundaron la huelga, especialmente en el sector marítimo, una de las industrias más potentes de Grecia. Hubo un paro completo, el transporte urbano funcionó solo en las olas centrales para permitir a los trabajadores acudir a las manis, mientras que las manifestaciones, los trenes no partieron, no así los aviones, ya que los aeropuertos no participaban en la huelga. Los hospitales solo abrieron sus servicios de emergencia, mientras que casi todas las escuelas cerraron, así como oficinas públicas, municipales, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, decenas de miles de griegos participaron en las manifestaciones y hubo muchos gritos, sobre todo el que se vaya la troika fuera de Grecia y abajo a las medidas de miserias. Otro de los lemas más gritados era no habrá paz con ellos. En fin, que las cosas en Grecia pues están como están, pero sí que es cierto que las huelgas que se convocan son prácticamente seguidas, pues eso, pues estamos hablando de un 90% del sector público y un 80% del privado, en la situación que además estarán pues en estos momentos los contratos en el sector privado, que no nos lo queremos ni imaginar. Comentar que en Grecia, a variar de las cosas que se han hecho, ha sido, por ejemplo, rebajar las pensiones, con lo cual pues muchos de los ancianos están prácticamente al borde de la indigencia, despedir funcionarios, y asimismo una de las últimas cosas que se han hecho ha sido bajar el salario mínimo. O sea, no solo lo congelan, sino que aquí se ha rebajado incluso un 20%. Y ahora os vamos a leer una noticia que nos llega desde Suecia y que es, bueno, de las cosas más heavies que he leído en los últimos tiempos, y eso que se trata, pues eso, del país de Bergman, de Larsson, Salander y Pippi Castas Largas, de donde venían las turistas del destape y un paradigma del estado del bienestar. Al país escandinavo se le suponía la vanguardia de todo. Quizá por eso todavía sorprende aún más que se exija la esterilización forzosa e irreversible a las personas transexuales que quieren cambiar el sexo y el nombre de su carné de identidad. Esto es según una ley de 1972, 4 años antes de que el gobierno sueco aboliera formalmente las normas que justificaron esterilizaciones en el país durante décadas. Aunque ha habido informes de organizaciones de derechos humanos que hablan de esterilizaciones a gente con con disminuidos psíquicos de hasta el año 86. Bueno, el caso es que el amor por la eugenesia en Suecia parece que viene de lejos, ya que durante la Segunda Guerra Mundial se practicó muchísimo, y el último refugio era el colectivo transexual, y ahí sigue, con precauciones incluidas. Quien quiera cambiar sus datos en el registro tiene prohibido congelar sus gametos para poder usarlos en un proceso de reproducción asistida o, pues eso, el tener una maternidad o paternidad biológica. Es decir, a una persona, porque sea el hecho de ser transexual, se le niega su derecho a la paternidad o a la maternidad, cosa que me parece absolutamente increíble. Esto ha llevado a organizaciones de derechos como Human Rights Watch y algunas otras que han iniciado sendas campañas para exigir al gobierno esta abolición de ley. Además, el partido que más caña mete para seguir defendiendo esta ley es un minoritario partido demócrata cristiano que se enroca en el argumento del interés de los niños, que no sé yo qué tendrá que ver el interés de los niños con todo esto. La ley sueca genera angustia en las personas trans que han decidido no someterse a cirugía genital por razones personales, ya como puede ser el deseo de ser padre, etcétera, etcétera, ya que entonces no tienes derecho a cambiarte el DNI. Es decir, que si pues eso, tienes el DNI con un nombre diferente al con el que tú te sientes identificado, con una identidad diferente, cosa que además de la situación personal, pues también es bastante dificultoso para encontrar trabajo. En cuanto a la legislación española, porque ya que hablamos de la legislación sueca, pues hablamos de cómo está la legislación española, que yo era una cosa que desconocía. Y bueno, pues en España no hay ninguna ley que prohíba el que los transexuales tengan hijos, pero si se someten a la hormonación, pues en 2-3 años ya no puede haber acabo de reproducción porque se da la esterilidad. Es decir, que digamos que no se hace de manera clara, pero sí que en cierto modo también se impide que las personas puedan tener que las personas trans puedan tener descendencia. En fin, el caso sueco debe hacernos recordar que las esterilizaciones forzosas constituyeron una práctica común en muchos países a lo largo del siglo XX para evitar que individuos con rasgos genéticos defectuosos o indeseables se reprodujeran. Kindler, el más conocido abanderado de la eugenesia en Europa, afirmó que se había inspirado en las políticas estadounidenses para sus programas de esterilización. A comienzos de este año se ha hecho público que en Carolina del Norte será el primer estado que se indemnizará a las víctimas de la esterilización con $50,000. Un total de 7.600 personas fueron esterilizadas por la fuerza hasta 1976. En todo Estados Unidos, unas 65.000 personas sufrieron esta práctica eugenésica desde los años 20 hasta 1981. Estamos en cuanto a pues a otros países, por ejemplo, en Estados Unidos también la eugenesia era sobre todo aplicada a las mujeres negras, como denunció la activista Angela Davis en muchas ocasiones. Eran esterilizadas en el mismo hospital cuando daban a luz, sin pedirles permiso y sin encomendarse a nadie. Simplemente pues las esterilizaban. Por ejemplo, más de 300.000 mujeres indígenas quechuas fueron esterilizadas en Perú entre 1995 y 2000 bajo el mandato de Alberto Fujimori. Lo mismo que mujeres gitanas en Checoslovaquia, en Canadá, en Japón, la India, Australia, Noruega, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, etc. La esterilización ha sido utilizada tanto para acabar con pueblos oprimidos, con gente de ideas políticas contrarias a los regímenes y con gente con disminuciones físicas o psíquicas. Una vergüenza para cualquier sociedad, ya que se trata de evitar que una persona se pueda reproducir por su propia, pues que se pueda reproducir libremente. Y justo a tiempo, y mientras mi compañera hace un homenaje a una sección de cómic de esta radio, La fiesta no es para feos, que recomendamos muy encarecidamente, pues nos despedimos hasta la semana que viene, donde tendremos también un acratador con reflexión sobre muchas cosas y, como siempre, con un pletórico, salud y anarquía.